El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con tres minutos. Hoy lunes 2 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. ¡Qué día tan caluroso, Semana 18, días transcurridos, 123 días del año. Temperatura medio ambiente, 30 grados centígrados en esta gran Ciudad de México. El ambiente, el clima, bueno, ¿qué le voy a decir? En el lado electoral y por el lado político, bastante, bastante tenso, difícil, muy caliente. Pero aquí en la Ciudad de México, los Imecas a 161 puntos. ¿Qué ha implicado? Bueno, que el CAME, este órgano que administra lo de la contingencia ambiental en el Valle de México, ha decretado la fase 1 para el día de mañana, los vehículos 1, 2, 7 y 8 no circulan, es decir, el 40% del parque vehicular de esta gran Ciudad de México se tendrán que abstener de circular. Así que tome sus previsiones porque ya ve que las mordidas están a la orden del día y sin lugar a dudas, este plan implementado por el gobierno de la Ciudad de México simplemente no ha funcionado para nada, para absolutamente nada. Los temas que vamos a traer el día de hoy son Tlaxcala. Vamos a buscar a la senadora Adriana Dávila Fernández, hoy candidata a la gobernatura del estado. De acuerdo a encuestas, ella va por arriba de los demás contendientes, pero en una carrera parejera, se podría decir, donde la elección se ha dividido en tres, que va a ser PAN, PRD y PRI por Tlaxcala, así que la vamos a buscar para platicar al respecto. También vamos a buscar a Tania Müller para que nos platique qué es lo que está sucediendo en el tema ambiental, porque estas medidas que se han implementado simplemente han servido para absolutamente nada. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se reúne en privado con empresarios de Acapulco, el presidente municipal Evodio Velázquez y el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo para revisar varios temas como el de seguridad. Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer anuncia entrega de más de 6 millones de libros a bibliotecas escolares del país. Priista Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, culpa a las bancadas del PAN, PRD y PT de no haber aprobado el uso medicinal de la marihuana, el paquete anticorrupción y el mando mixto o policía única. Con dinero del erario público, gobierno de Guanajuato pavimenta camino de entrada al rancho del expresidente Vicente Fox. De prolongarse más de 3 meses las medidas adicionales al hoy no circula, 80 mil negocios estarían en riesgo, advierte la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Ahí en el Senado de la República dejan fuera a Ríos Peter para ser diputado constituyente de la Ciudad de México. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Muy buenas tardes. Así es, Eduardo. Pues quiero comentarte que la madrugada del pasado viernes, pues se eligió a los 14 representantes del Senado de la República para formar parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Pues que en esta votación solamente le tocaban 2 integrantes al PRD y uno de ellos pues fue Armando Ríos Peter. La sorpresa fue que ninguno de los elementos que habían puesto a consideración le favoreció a Ríos Peter y definitivamente no alcanzó los votos suficientes para quedar como uno de los integrantes de esta quien va a elaborar. O sea que lo votaron y lo votaron, ¿no? Así es, y pues quiero decirte que ahora el Senado va a tener que determinar quién ocupará ese lugar del PRD. Son 2 lugares, el otro lo ocupa Dolores Padierna, y bueno, pues es también un trancazo para el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien le había apostado precisamente a través de Miguel Barbosa, que Ríos Peter representara al Senado de la República en esta constitución. Se impone nuevamente el señor de las ligas, ¿no? El maestro Bejarano. Pues él es el que salió ganando al proponer a Dolores Padierna, y bueno, por el otro lado pues iba Ríos Peter a través de Miguel Barbosa, pero pues tampoco se le hizo a Miguel Barbosa. ¿Terminó el periodo ordinario y están en qué, periodo extraordinario o en sesión permanente? No, están en sesión permanente y va a ser precisamente los miércoles aquí en el Senado de la República, donde se reúnan tanto diputados como senadores ya electos para esta comisión permanente, y bueno, pues espera que la misma comisión permanente autorice a solicitud del Senado de la República un periodo extraordinario o dos, los que sean necesarios, para aprobar estas reformas y estas iniciativas que quedaron pendientes, las más importantes en esta historia del Senado de la República, que serían anticorrupción, y que sería la de la regulación de la marihuana. También queda pendiente el mando único, que se convertiría más bien en mando mixto policial, pero bueno, pues ahorita lo que urge es que antes del 28 de mayo, que es la fecha fatal, para que sea aprobada esta ley anticorrupción tan polémica por la ley 3 de 3, que el PRI no quiere que pase, ¿verdad? Bueno, pues vamos a esperar a ver cómo resuelven definitivamente, ¿no? Porque en el caso de los constituyentes, lo que no me queda claro, ahí van a renunciar al cargo de senadores y entrarán los sustitutos, porque definitivamente un legislador no puede tener dos cargos de legislador, ¿no? O es senador, o es diputado, o es diputado de la Asamblea Legislativa. Habría que definir cómo van a quedar definitivamente, ¿no? Prácticamente así sería, tendrían que renunciar al cargo para ocuparse de esta nueva constitución, Eduardo. Bueno, van a dejar sus 3 años por menos de 8 meses de trabajo. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga. Juan Carlos, Francisco Montaño, ya tenemos en la línea a Juan Carlos. Gracias, Francisco. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Desde la Cámara de Senadores, ya tenemos en la Cámara de Diputados a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Solicitan periodo extraordinario para aprobar leyes secundarias en el Sistema Nacional Anticorrupción allá en la Cámara de Diputados. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, aquí en Cámara de Diputados el tema está en que tanto el presidente de la mesa directiva, el diputado Jesús Zambrano, como el coordinador de los diputados del PAN, el diputado Marco Cortés, están solicitando un periodo extraordinario para antes del 27 de mayo y que las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción queden aprobadas en tiempo y forma. Pero al parecer el PRI lo que pretende es que se aprueben después del periodo electoral. Entonces ese es el debate que se está dando entre los medios de comunicación y las declaraciones de los respectivos diputados. Veremos si finalmente se cumple la ley y tenemos las leyes reglamentarias antes del 28 de mayo, que es cuando ya deben estar publicadas, o esto se va hasta después de las elecciones, como quiere el PRI. Bueno, que no dudes que así sea, ¿no? Porque donde manda capitán no gobierna marinero. Así es, ese es uno de los temas, Eduardo, y el otro es, bueno, ¿qué dictámenes son los que se van a discutir en este periodo extraordinario? Si es el dictamen descafeinado que el PRI con su aliado, el Partido Verde, quieren aprobar, bueno, pues realmente ahí el tema es que va muy, muy light el proceso, y el sistema este de 3 de 3 quedaría al criterio del funcionario público si es público esa información o no. Entonces realmente sería unas leyes reglamentarias muy descafeinadas y un sistema nacional anticorrupción nada más de nombre, porque en la práctica no existiría tampoco el llamado SAR anticorrupción. Juan Carlos Zárraga, y en otros temas, ¿qué opinión te merece la contingencia que se acaba de implementar para la Ciudad de México, donde prácticamente el 40% de la actividad comercial y del parque vehicular de esta gran ciudad no van a poder operar el día de mañana? Así es, Eduardo, a las 3 de la tarde la comisión de la megalópolis decretó con 161 puntos de ozono la contingencia ambiental, pero seguimos teniendo decisiones tomadas sobre las rodillas y no soluciones de fondo. El dato duro que dio el Centro de Atmósferas de la UNAM, de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, es que el bordo poniente, donde está enterrados toneladas y toneladas de basura, miles de toneladas de basura, contamina, Eduardo, lo que el equivalente a 1,000,000 de autos contaminantes diarios. Es por eso que cuando tuvimos las contingencias hace algunas semanas, tú veías que llevábamos 2 días de contingencia y no bajaban los niveles de ozono. Pues ¿cómo van a bajar si ahí en el bordo poniente tienes una fuente fija que nadie ha atendido y que contamina el equivalente a 1,000,000 de autos contaminantes al día, Eduardo? Que vendría implicando prácticamente 10 veces el parque vehicular de la Ciudad de México, ¿no? Son en la actualidad 5,000,000 de vehículos, esto equivaldría casi a 50,000,000 de vehículos circulando al mismo tiempo. El parque vehicular, Eduardo, creció desde que los gobiernos perredistas hasta la actualidad en un más de 300%. Esas son las cifras reales. Los segundos pisos de López Obrador y toda la negligencia del equipo de Tania Müller, que no han hecho nada en el ProAire, bueno, pues nos tienen de rodillas ante las contingencias ambientales. No sé qué espera el jefe de gobierno o quién proteja a Tania Müller, pero ya era para que esta señora se hubiera ido. Ha cometido 2 errores garrafales. Número 1, mentirles a los diputados en un informe oficial con los temas de calidad del aire, y número 2, no haber hecho nada en el tema de ProAire. ¿Por qué la protege tanto Mancera? Solo él sabrá. Y yo te diría un tercer elemento, ¿no? Le llaman Tala Müller por toda esta cantidad de árboles que ha talado en la Ciudad de México o que ha permitido que se derriben. Tan solo en el bosque de San Juan de Aragón, Eduardo, se echaron 3,000 árboles, bajo el mandato de Tania Müller y no hizo absolutamente nada. Realmente ha dejado mucho que desear esta señora en la Secretaría del Medio Ambiente. Si tuviera un poco de dignidad, ya hubiera renunciado. Pero obviamente es muy cómodo estar cobrando un sueldo sin hacer nada y sin resolver nada. Bueno, y además privilegiando las construcciones. Con esto de la contingencia ambiental, no se ve que paren las obras en la Ciudad de México y sobre todo en la tarde, cuando hay mayor número de tráfico, gente en la calle, ahí están chambeando para que los vean. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, desde Cámara de Diputados, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Igual, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Si les parece bien, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Los gobiernos de las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco y el del municipio de Nezahualcóyotl, junto con dirigentes de locatarios y oferentes de la calle 7 y Periférico Oriente, acordaron reordenar la actividad comercial en esa zona para mejorar la seguridad, vialidad, movilidad, sanidad y servicios básicos como el drenaje en esta avenida, donde colindan las dos delegaciones y el municipio mexiquense. Este es el primer acuerdo interestatal para reordenar el comercio en esta zona. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ordenó la suspensión de venta de bebidas alcohólicas el 5 de mayo durante todo el día en las colonias Peñón de los Baños y Pensador Mexicano, en la delegación Venustiano Carranza. Queda prohibida la venta de alcohol en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier grado. La Asamblea de Vecinos en Defensa del Parque Reforma Social denunció que la semana pasada personal de la delegación Miguel Hidalgo destruyó una pequeña bodega en donde guardaban material de apoyo, notas y actividades en sus muros que les ayudaban a informar a la ciudadanía sobre la situación del parque. Los vecinos han pedido a la delegación Miguel Hidalgo el mantenimiento de jardineras, riego suficiente, mejoramiento de los baños y en general una administración eficiente y transparente. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Dos presuntos secuestradores fueron golpeados y estuvieron a punto de ser linchados en el sur de Veracruz. De acuerdo con reportes policíacos, los hechos ocurrieron en la central de abasto del municipio de Minatitlán, una región duramente golpeada por los plagiarios. Cinco custodios del Centro de Reinserción Social del municipio de Tepeaca, Puebla, fueron retenidos por casi seis horas por reos que demandan mejores espacios, mejor calidad de los alimentos, trato digno y fumigación en sus celdas. Y finalmente, durante la sesión del Tribunal Electoral de Tabasco, se resolvió la impugnación presentada por el PRI Morena en contra de los resultados de la elección extraordinaria de centro y la entrega de constancia a Gerardo Gaudiano Rovirosa como alcalde electo allá en esta zona tabasqueña. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Llega a La Habana el primer crucero de Estados Unidos en más de 50 años. Se trata del buque Adonia de la compañía Fathom, filial de la empresa Carnival. Llegó hoy a La Habana y abrió la primera línea de viajes de cruceros entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo. La embarcación, con 704 pasajeros a bordo, entre ellos una docena de cubanos estadounidenses que tenían años de no ver a sus familias, ya entró en la bahía esta mañana de La Habana y realizó pues su momento de maniobras de atraque en la terminal de cruceros situada en Sierra Maestra, situada en el centro histórico del país isleño. Y vámonos a Colombia. Las FARC violaron dos veces el alto el fuego en los últimos siete días, según un estudio. La guerrilla, que negocia un acuerdo de paz con el gobierno colombiano desde hace más de tres años, violó dos veces en los últimos siete días el alto el fuego unilateral que comenzó el pasado 20 de julio, según un estudio divulgado el día de hoy. Con estas dos acciones se interrumpe el más largo periodo sin acciones violentas de esta guerrilla en la historia del conflicto, señala el informe del Centro de Recursos para el Análisis CERAC, que recoge el periodo entre el 23 y el 29 de abril de 2016. Según estos datos, durante 145 días, entre el 26 de noviembre de 2015 y el 19 de abril de 2016, las FARC no realizaron acciones acciones ofensivas. Y vámonos a Nueva York, donde las quejas aumentan por la presencia de ratas en esta ciudad, las cuales se han disparado en los últimos meses, según datos de las autoridades publicadas hoy por el diario local New York Post. Entre enero y abril se presentaron en el teléfono gratuito de atención ciudadana 311 un total de 8,335 quejas relacionadas con la presencia de roedores, un 18% más que en las últimas fechas de 2015 y un 39% más que en el mismo periodo de 2014. Finalizamos el recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. Tengo en mis manos un práctico manual titulado Método Fácil para Salir de la Crisis, escrito y dirigido por un servidor. Consta de 4 capítulos. Capítulo 1. Tome una pistola. Capítulo 2. Cárguela. Póngale balas. Capítulo 3. Diríjala hacia su sien. Capítulo 4. ¿Está usted listo para salir de la crisis? Muy bien, pues a la 1, a las 2 y a las... ¡Momento, momento! ¡No seas cruel! ¿A poco pretendes que me suicide? ¡Nah! ¡Que te suicides tú, no! ¡Que se suiciden los responsables de la crisis! Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero tomó con precaución la propuesta de iniciativa de reforma que anunció el presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo para darle mayor dinamismo y certeza a lo que es la justicia laboral. En este sentido, coincidieron en que las juntas locales y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues hay demasiado burocratismo, sobre todo por la falta de personal, y es necesario agilizar pues la justicia pronta y expedita, tal como lo marca la ley. El Congreso del Trabajo, la CTM, la CROC, la CRON, todas coincidieron en que la iniciativa puede ser un parteaguas siempre y cuando se consulte a los trabajadores. En otro orden, el líder del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, Jesús Almanza, inició hoy un segundo encuentro internacional sobre sindicalismo, donde señaló que uno de los principales retos que enfrenta el sindicalismo es la unidad, porque pues hay muchos cotos de poder que se ventilan dentro del sindicalismo, y eso es lo que no da la identidad plena a todo el movimiento obrero. En este sentido, también adelantó que se está luchando por la regularización de todos los trabajadores de la Cámara de Diputados, incluyendo los de confianza, interinatos, contratos, para darles la certeza y sobre todo la seguridad en el empleo. Actualmente cuenta el sindicato con 1,200 trabajadores en la Cámara de Diputados, y él consideró que hay un universo de unos 5,000 trabajadores, por lo que se requiere esta regularización que se está tratando ya conjuntamente con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que preside Joel Ayala Almeida. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Buenas tardes. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 62.047 millones de pesos en el primer trimestre del presente año y una disminución de casi 20% en sus ventas. Dichos resultados se vieron afectados principalmente por la fuerte baja de las cotizaciones internacionales de crudo, y además la empresa informó que su producción promedio de petróleo disminuyó 3% respecto al mismo lapso de 2015. Las pérdidas representaron un monto menor entre 38.533 millones de pesos a las observadas en el mismo trimestre del año anterior, cuando alcanzaron 100.546 millones de pesos, informó la empresa paraestatal. Durante el primer trimestre de 2016, las ventas totales de Pemex ascendieron a 225.000 millones de pesos, lo que representó una caída de 19% o 54.000 millones de pesos menos que los observados en el mismo periodo del año anterior. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y los pesos y centavos, esos que le pegan a usted y a mí directamente donde nos duele, ¿no? En el bolsillo. El dólar a la compra el día de hoy en Banamex en 16 pesos con 80 centavos y a la venta en 17 pesos con 55 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.17%, quedando en 45.707.87 unidades. La mezcla mexicana de petróleo cerró en 37.58 dólares el barril, con un alza con respecto a la semana pasada en un total de 5 dólares. Las reservas internacionales

a un mes ya de la campaña electoral, a la elección de gobernador, se han visto unas campañas bastante iguales, digamos, en cuestión de publicidad para los candidatos, aunque sí se especula un poco porque no se ha comentado nada con pruebas que se pueda sostener. El hecho de que el gobierno del estado está trabajando a favor del candidato del PRI, Marco Antonio Mena Rodríguez, y lo favorece con algunos spots adicionales en canales estatales y radiodifusoras estatales. Sí, que habría que tomar en consideración que el partido en el poder actualmente es el Revolucionario Institucional. Vemos muy claro allá en Tlaxcala que la lucha se ha mantenido en tres candidatos, básicamente. ¿La apreciación que ustedes tienen desde la óptica de los ciudadanos? Pues mira, se prevén unas contiendas bastante cerradas. El INE estima una participación ciudadana superior al 60%, que es lo que generalmente se registra en elecciones locales, y precisamente por la elección a gobernador, que es la más intensa. También se eligen a alcaldes en los 60 municipios, diputados locales y presidentes de comunidad. Entonces la efervescencia electoral ahorita está todo lo que da, y se prevé una alta asistencia en la participación ciudadana el próximo 5 de junio en las casillas. Pues le vamos a dar seguimiento. Lucía Pérez Zárate, te agradezco mucho tu información y sobre todo los comentarios. De nada, hasta luego. Bueno, es nuestra compañera Lucía Pérez Zárate allá en Tlaxcala. Ya tenemos en la línea a la senadora del Partido Acción Nacional, actual candidata al gobierno de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Adriana, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, el gusto para mí, gracias por permitirme platicar contigo, con tu auditorio. Dura la competencia ahí en Tlaxcala, ¿no? Se cierran, parece que van parejeando, nos dicen que tú llevas la delantera con un 30%, PRD con Lorena Cuellar va pegadita, hay un 29% de acuerdo a lo que publica el Financiero, y Marco Antonio Mena, 26%. ¿Qué tan difícil ha sido esta contienda? ¿Se ha cerrado la elección a tres tercios? ¿Y qué opinión te merece esto? Bueno, sí debo decir, para mí ha sido una elección difícil, complicada, porque estoy a dos juegos. Eduardo, evidentemente traigo una candidata del PRD, que antes era priista, a un candidato del PRI, de la misma, que tienen el mismo origen y que tienen las mismas mañas, y evidentemente pues estoy a juego cruzado con ambos, ¿no? Pero como gobernadora vas a tener muchos más frentes, ¿eh? Por supuesto, por eso estoy manteniéndome arriba, por eso con estos dos frentes que traigo, pues es suficiente para la guamisa, perdóname la expresión, Eduardo, pero finalmente estoy contenta porque la respuesta de los ciudadanos ha sido buena, a pesar de que somos los candidatos que soy la candidata que evidentemente no trae los recursos que ellos traen. Por un lado, en el caso concreto de Marco Mena, pues todo el aparato de gobierno, tú sabes lo que ha significado un aparato de gobierno, que además, por cierto, es con cuño de Lorena, y por el otro lado, la candidata del PRD, con todo el apoyo del dinero del gobierno del Distrito Federal, del dinero de Morelos, del dinero de Michoacán, y pues no está tan fácil, ¿no? Eso es para nosotros un poco complicado, sin embargo, estamos muy contentos porque los ciudadanos saben que esa no será el tema por el que estaremos transitando, que no es el dinero hoy lo que va a cambiar la situación del Estado. Evidentemente la gente está esperando que las cosas cambien, que mejoren, que las cosas de verdad se fortalezcan en el Estado, porque las cifras que tenemos de dar, la verdad, no son nada agradables para el Estado. Pobreza, inflación, en fin, una serie de condiciones que el Estado tiene que, por supuesto, superar y cambiar. Que habría que ponerlo en contexto, Tlaxcala representa el 0.6% aproximadamente del PIB nacional, parecido al de Colima. Así es. La economía se basa básicamente en textil, manufactura, agricultura, exportador de mano de obra a Estados Unidos, y estos temas de la trata que sin lugar a duda han dolido muchísimo. Recuerdo bien que tú en el Senado de la República impulsaste mucho esta ley en contra de la trata de personas. ¿Qué se está haciendo en tu estado en materia de seguridad y qué has pensado que se deba hacer en materia de trata? Mira, lamentablemente nosotros en el estado, de ser el lugar número uno en seguridad, pasamos a ser el lugar número 7. Es una cifra mal agradable porque quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y segundo a bordo, que se encargaba de hacer los exámenes de confianza, pues resulta ser que era el jefe de la banda de secuestradores. Así es que imagínate cómo están permeadas las policías en el estado si el jefe, el titular, el responsable de materia de seguridad, pues era el que lideraba a todos estos delincuentes. La verdad es que es una situación difícil. Y en el caso de trata de personas, se ha hecho muy poco en política pública. Realmente las instituciones que nacen o que están hechas, perdón, creadas para tal efecto, que las establece la ley, pues no funcionan porque no hay un consejo que funcione, no hay una coordinación. Se han encargado de darle premios de todo tipo, de todo tipo al gobernador, y la verdad es que esos premios lo único que han hecho es evidenciar que pues no se ha hecho realmente nada en el estado. La verdad es que muchas cosas nosotros estamos planteando, lo hicimos aquí en el debate, la conformación de 3 cinturones de seguridad para blindar la entrada de la delincuencia organizada al estado. Queremos fortalecer la academia de policía, necesitamos ser el máster de todas las policías del estado, y se tienen que capacitar en esta materia para combatir los delitos del fuero común, porque hemos dejado combatir los delitos del fuero común. En Tlaxcala no podemos permitir que entre la delincuencia organizada, y estos cinturones que te digo que estamos planteando, pues se van a generar en la parte nororiente, en la parte norte y en la parte del centro hacia el sur del estado, que son las 3 áreas que queremos plantear. Por supuesto que se necesita trabajar en materia de prevención. De nada sirve que metas a todos los delincuentes a la cárcel si no previenes que se generen más delincuentes. Así es que estamos haciendo todo un esfuerzo para mejorar estas condiciones y buscar de una u otra manera que en estas concretas del estado podamos tener una coordinación muy clara, por supuesto con todas las policías, estoy hablando de las federales, pero también de las locales. Nos interesa evidentemente organizarnos en 5 regiones, un ordenamiento del territorio, porque estamos muy dinamizados, que nos permite aprovechar el pertenecer a una megalópolis, pero donde esta megalópolis pues tiene entidades, por supuesto, mucho más poderosas en términos poblacionales y económicos que nosotros, y pues nos absorben, nos desaparecemos, parecemos a veces municipio de Puebla, de tal manera que para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, decirte, Eduardo, que nosotros queremos a través de la prevención, pues todo lo encima del apoyo para los jóvenes, que nos permitan ir mejorando estas condiciones. Fíjate que platicaba en este mismo espacio con Rosy Orozco y llegábamos a la conclusión aquí que en esta visión, en un momento determinado encontrada con la lucha de tener una mejor norma y ley para la trata de personas sobre todo y el combate al crimen organizado, me decía Rosy Orozco que sin lugar a dudas puntos de diferencia o la visión encontrada que tenían ustedes dos llevó a obtener una mejor ley. ¿Qué opinión te merece el tratamiento que se le ha dado a esta ley en busca, obviamente, de disminuir a estos grupos de crimen organizado? Bueno, Eduardo, comentaste que lamentablemente la ley no ha cambiado concretamente en el tipo penal. Evidentemente es una tarea que yo como legislador estuve empujando, no solo yo, estuvimos 3 compañeras de distintos partidos políticos con otro grupo adicional, estoy hablando de la senadora Lucía Saldaña, de la senadora Angélica de la Peña, que estuvimos empujando esos cambios legislativos. Evidentemente no todo se combate solo con la ley, porque si eso es para castigar el delito, lo que se tiene que hacer a través del Ejecutivo pues es la parte política pública. La ley no ha cambiado, se aprobó en el Senado por unanimidad, en la Cámara de Diputados se quedó atorada por un asunto de carácter político. Pero bueno, sí es cierto que en las discusiones salieron muchos temas que enriquecen las percepciones y enriquecen las visiones que se tienen al respecto. Yo he sido respetuosa de las cosas que se han planteado desde otras visiones y reconozco el trabajo que han hecho otras personas al respecto, ¿no? En breve estaré presentando mi programa en materia de derechos humanos, porque hay muchos otros temas, lamentablemente en el caso de Tlaxcala traemos desaparición de niñas, es un tema sumamente complicado y evidentemente muchos de estos datos tienen que ser seguramente con fines de trata, ¿no? Claro, y la persecución a periodistas también se ha dado fuertemente allá en Tlaxcala, pese que es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, con apenas 416 mil kilómetros, ¿no? Y una población, no sé si estoy con el dato exacto, Adriana, de 1,200,000 habitantes. Es correcto, 1,200,000 habitantes. Somos un estado territorialmente muy pequeño, tenemos población más, tenemos más población, por ejemplo, que Baja California Sur, o que Colima, o que algunos otros estados, somos del mismo tamaño de Aguascalientes, pero nuestro territorio es cortito, lo acabas de mencionar perfectamente, Eduardo, y creo que esa división política, pues a veces nos dificulta esta posibilidad de mejorar algunas condiciones, porque además, pues, hay gobiernos que no se han preocupado por mejorar las condiciones. Lamentablemente en Tlaxcala, el orden ruso político el mismo, con distintos colores, pero ha sido el mismo de toda la vida. Entonces, sí, que se lo pasan entre primos y hermanos y cuñados y parientes, ¿no? Sí, este es el mismo caso. Hoy tenemos justamente esa misma lucha. La candidata del PRD es con cuña del candidato del PRI. Entonces, pues, todo queda en familia. Sí, lo llevan de un lado para otro. Oye, 1,200,000 habitantes, ¿cómo hacer, cómo le estás haciendo para que permee tu campaña, conozcan las propuestas y definitivamente a la hora de elegir puedan tomar una mejor decisión? He trabajado intensamente en tierra, Eduardo, y me he esforzado por visitar el mayor número de viviendas que puedo. Tengo un equipo de trabajo que me está ayudando con todo, que son voluntarios que se le están rezando conmigo en calle, y yo confío en que este mensaje se esté multiplicando en este sentido. Si no, mira, no estaríamos así, aún en encuestas que están siendo de una otra manera, pues, un poco gestionadas, llamémosle, por otras fuerzas políticas, ¿no? No he podido ponerme con la preferencia abajo porque ya sería demasiado descaro, pero sí te quiero comentar que hay una estrategia, por ejemplo, aquí, de querer colocar a los candidatos a través de las encuestas en esta misma franja, ¿no? Claro. Entonces vienen en un asunto desde hace mucho tiempo. Si tú revisas las dos encuestas sin descalificarlas, por supuesto, insisto, la última del Universal y la última del Financiero son publicadas curiosamente 3 semanas, en el caso de una semana después, en el caso de la otra casi 3 semanas después de que se obtienen, cosa que no le encuentro referencia, ¿no? Que prácticamente faltan 30 días ya para llegar a la decisión. Pero sin lugar a dudas, en el caso de Colima, que lo vimos de manera reciente, la guerra sucia estuvo a todo lo que da. ¿Visualizas que haya una guerra sucia en tu contra? La traigo desde agosto, Eduardo. Te están pegando hasta debajo de la lengua, ¿no? Debajo de la lengua, y te decía dos juegos, pero bueno, ¿no? No me atentan, ni me amilanan, ni me va a hacer acobardar, ¿no? Yo estoy avanzando con toda firmeza porque Tlaxcala necesita un cambio. En Colima, y te lo estoy poniendo como referencia porque es lo más cercano que ha habido, vimos un abandono del Partido Acción Nacional hacia su candidato, y al final de la contienda, sin recursos, sí acompañamiento de los miembros del partido, pero sin lugar a dudas hacen falta recursos para responder en este último jalón. ¿Cómo te sientes con tu partido? ¿Estás cobijada? ¿Te están haciendo señas, muescas? ¿Cómo va la cosa? No, muy bien. Yo debo decir que estoy muy agradecida, muy contenta, porque no me han dejado sola. He estado con ellos caminando, han venido a respaldarme institucionalmente. Los topes de campaña, acaso pequeños. Y pues yo he entendido que esta es una elección que no se va a ganar con dinero, Eduardo. Si queremos competir con el dinero del PRI, pues ya la molamos, o con el dinero del PRD, ya la molamos oficialmente todos los recursos de otros estados que están permeando aquí, ¿no? Pero finalmente yo creo que los ciudadanos son mucho más inteligentes y sabrán decidir qué es lo que conviene, un cambio que le conviene a los tlaxcaltecas, porque necesitamos mejorar las condiciones de vida de Tlaxcala. Se había hablado inicialmente de que irían juntos PAN y PRD, no se dieron así las circunstancias. ¿Crees que en este último tramo se pudiera dar una coalición? No, de ninguna manera, a menos que el PRD quisiera sumarse conmigo. que pudiera darse el caso, ¿no? No creo, es un tema que se planteó desde el principio. Mira, aparte de las cosas que suceden,

realmente interesantes en cuanto a derechos humanos, el respeto a las personas, ¿no? La lucha en contra de la trata. Bueno, son temas que sin lugar a dudas no podemos dejar de lado. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto, en la ceremonia oficial del Día del Trabajo, remarcó que se ha venido avanzando, ¿no? Que el poder adquisitivo se ha recuperado en un 5% y la creación de 1.8 millones de empleos, así como la reducción de la tasa de informalidad en 3.2 puntos porcentuales. Dice que son los más bajos en 10 años. Yo le preguntaría, ¿su cartera cómo está cuando va al súper o a hacer las compras al mercado? ¿Le alcanza? ¿Realmente son las cosas como nos está planteando el señor presidente Enrique Peña Nieto? ¿Los temas que vivimos día a día o quienes vivimos al día nos alcanzan o no nos alcanzan? El periódico El Punto Crítico, en su portada del día de hoy, destaca incertidumbre financiera, precisamente con respecto a esos temas. Más de 22 mil empresas han cerrado sus puertas, han dejado de trabajar, la situación es crítica, difícilmente obtienen los recursos para pagar los servicios como luz, teléfono, las rentas, el predial, el agua. ¿Por qué? Porque no está fluyendo el dinero. A pesar de lo que nos dice el señor presidente, bueno, en las encuestas y en los números, en los datos duros, vemos que la situación, sin lugar a dudas, está difícil, muy difícil. Las secretarías de Estado, bueno, han despedido a 1.8 millones de personas, se han quedado sin trabajo, simplemente en el ámbito federal. ¿Qué dependencias? Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos. Hay que recordar que simplemente Petróleos Mexicanos recortó prácticamente 175 mil puestos de trabajo. Este Instituto de Protección a las Mujeres, 1.200 personas despedidas. Y así le puedo ir enumerando un sinnúmero de dependencias, aeropuertos, servicios auxiliares, un recorte del 20%. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que nos platiquen de la creación de 1.8 millones de fuentes de empleo cuando se han generado desde el ámbito federal prácticamente 1.8 millones de personas que se han quedado sin trabajo? Ok, aquí nos llevan al punto cero, al punto de equilibrio, dirían algunos. Bueno, es sujeto de análisis. Le recuerdo que el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com tiene toda esta información, información útil para la toma de decisiones. Y por último, contingencia ambiental, ¿no? La fase 1, 161 puntos IMECA, el ozono a todo lo que da, e implementaron la fase 1. ¿Qué implica esto? Que no van a circular los vehículos con terminación de placas 1 y 2, 7 y 8. Así que prepárese usted para el día de mañana, porque el 40% del parque vehicular y sin duda de la economía de este gran valle de México se va a paralizar. Y si a usted se le ocurre salir, las sanciones están a todo lo que dan. Por lo pronto le recogen el vehículo, se lo llevan al corralón y tiene que pagar multas y arrastre. Así que no se exponga, lo mejor es cumplir con el ordenamiento, aunque no nos parezca. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y le recomiendo, quédese con Rosy Orozco, sin lugar a dudas, información que le va a servir mucho. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.